hace temblar. Que es tu presencia que al manifestarse tengo que captar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. No hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán, creo que ya tú estás, pero vuelvo y te siento. Espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. Oh sí, Señor. No sé cómo me amas. Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Verdadero y nada se compara con tu amor, mi Dios.